Bueno, muchachos, qué rico estar con ustedes acá, compartirles esta noche lo que Dios primero habló a mi vida, o sea, lo que voy a compartirles esta noche primero lo habló a mi corazón. Entonces creo que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Hoy terminamos la serie. ¿Cuál es la serie que hemos venido hablando este mes? Convicciones versus emociones. Ha sido una serie muy bacana. ¿De quién hablamos la primera vez? ¿De quién nos compartió Andrés? ¿Quién era el personaje? ¿Quién? Atracción fatal. ¿Y quién era el personaje? El rey David. Vimos cómo David la embarró, llevado por sus emociones. Luego vino Julián y nos compartió dos personajes hace 8 días. ¿Quiénes fueron? Sansón y José. Sansón también terminó embarrándola, pero vimos un buen ejemplo cómo José pudo dominar sus emociones. Resulta que hoy vamos a ver una historia que tiene que ver con el apetito. Ustedes no sé si vieron en el Facebook que colocaron la comida más costosa de la historia. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes con eso? ¿No recuerdan un texto, un personaje, alguien en la Biblia que... ¿Cómo? Las lentejas, por ahí hablan de las lentejas, sí. Resulta que hay una historia en la Biblia que habla de un hombre que, llevado por un apetito voraz, así esos que nos dan cuando tenemos mucha hambre, negoció algo muy, muy valioso. Yo les hago una pregunta. ¿Recuerden algún momento en su vida donde alguna vez negociaron algo valioso? Simplemente por satisfacer algo, por sentirse bien, por vivir una super emoción o por hacer algo. La embarraron y perdieron algo. ¿Se acuerdan de alguna? Recuerden ese momento. Yo les voy a compartir una mía. Resulta que en la adolescencia, bueno, yo sé que aquí todos son muy nuevos, pero a los más viejitos nos tocó Vilma Palma. ¿Cuántos se acuerdan de Vilma Palma? De ese grupo. Bacano, ¿cierto? Me gustaba mucho. Resulta que Vilma Palma vino a Armenia y yo quería ir al concierto. Y mi mamá me dijo, por allá no va. No va, usted está muy jovencita, ¿cómo se va a ir para un concierto? Además esos mechudos allá cantan y se alborotan y usted, mejor dicho, no va a ir. Y yo, bueno, a mí me tenían mucha confianza, ¿cierto? Yo siempre decía para dónde iba, me dejaban ir a todos lados, pero ese día me dijeron que no. ¿Saben qué hice? Me volé. Me volé para el concierto porque que voy, yo quiero vivir esa experiencia, esa emoción, yo quiero gritar, yo quiero saltar. Y me volé con mentiras y a dolor cuando llegué a la casa. Me esperó señora pela, nunca me pegaban y me dieron una pela. Y me castigaron, ¿y qué perdí? La confianza después, no me dejaban salir, después, mentirosa que usted no está allá, y perdí la confianza con mi mamá. ¿Y todo por qué? Pasé muy bueno, ¿cierto? Grité, feliz, salté, pero luego el otro día, asuma las consecuencias. Resulta que en la Biblia hay una historia de un hombre que, llevado y arrastrado por sus emociones, por sus apetitos, negoció algo muy grande. Y por eso llegó a ser una de las comidas más costosas de la historia. Y tienes razón, las lentejas. Entonces vamos a mirar Génesis 25. Todos tienen sus Biblias, vamos a Génesis 25. ¿A cuánto les gustan las lentejas? A mí no. Sí, yo sé que hay muchos que les encantan las lentejas, pero no, a mí no. Resulta que este personaje lo encontramos en Génesis 25, ya lo tiene. Génesis 25, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 34. Miren, esta historia es muy emocionante, a mí me encantó cuando la leí. Me pareció muy, muy bacana, pero es a la vez triste, porque es la historia de una familia. Les voy a poner un poquito en contexto. Resulta, ¿se acuerdan de Abraham? ¿Cierto? Que Dios lo llamó para formar de él una nación. Él tuvo un hijo, que la esposa era estéril, le dio a Isaac, y este hijo creció y se casó. Y resulta que es la primera vez en la historia que se habla de gemelos. Isaac se casó con Rebeca y ella quedó embarazada de gemelos. Resulta que nacen estos gemelos y aquí es donde empieza la historia. Vamos a ver las características de estos gemelos. Uno de ellos fue el que casi se muere por comer lentejas. Entonces vamos a mirar la historia para que miren el contexto de la historia. Ellos dos tenían... una bendición que venía desde su abuelo Abraham, ¿cierto? De Abraham iba a salir una descendencia y ellos iban a poblar la tierra y bueno, y habían muchas bendiciones para ellos. Y resulta que esta señora queda embarazada de gemelos y vamos a ver qué pasó. Entonces Génesis 24 dice, cuando se cumplieron sus días, está hablando de Rebeca, la mamá, para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y miren la historia. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue así, y menospreció Esaú la primogenitura. Esa es la historia que vamos a ver en esta noche. Cómo un hombre, arrastrado solamente por sus emociones y por un apetito voraz, vendió algo precioso, que era la primogenitura. Esta noche voy a compartir con ustedes al menos tres aspectos que debemos trabajar en nuestra vida para no terminar como él, porque la historia es triste. Después, más adelante, vamos a ver cuál fue el fin de esta persona. ¿Cómo debemos trabajar en nuestra vida de acuerdo al ejemplo de Esaú para que nuestra vida no sea dominada por las emociones? Miren, algo muy bonito es que Dios nos hizo con emociones y sentimientos, y chévere poderlos expresar, muy bacano cuando podemos reír, cuando podemos llorar, cuando podemos gritar. Las emociones hacen parte de nuestra vida y no es que sean malas. El problema que hemos venido y hemos visto durante esas historias que hemos visto los sábados, ¿qué pasa? Cuando ellas nos dominan y son más fuertes en nuestra vida, terminamos graves. Entonces, en la historia vamos a ver tres aspectos que ojalá cada uno de ustedes, porque eso a mí me habló mucho, muchísimo, vamos a poner en práctica, que la historia nos regala, para que no terminemos vendiendo lo valioso de nuestras vidas. Yo les pregunto, piensen en algo valioso que tengan ustedes en su vida. Puede ser material, o puede ser algo, un legado, una enseñanza en su familia, algo que tengan ustedes valioso. Piensen en perder eso, y es triste. Vamos a ver esta historia. Entonces, el primer aspecto que debemos trabajar en nuestra vida tiene que ver con nuestro estilo de vida. ¿Por qué el estilo de vida tiene que ver con la manera en que nos comportamos y en las decisiones que tomamos? Resulta que me llama la atención en el texto, y noten que el autor fue muy intencional, porque antes de contar la historia esta de las lentejas, describe qué hacía uno y qué hacía el otro hermano, ¿cierto? Hasta describe las características físicas. Eso me llamó la atención, porque habla de que uno era pelirrojo, velludo, y el otro era normal, nació normal, ¿sí? ¿Y a qué se dedicaba el uno y a qué se dedicaba el otro? Entonces vamos a hablar de Esaú. Esaú era pelirrojo, velludo. Esto quiere decir, cuando un niño nace muy velludo o muy peludo, quiere decir como si fuese ya un hombre crecido. Era una indicación que tenía una complexión fuerte. Cuando la gente nacía pelirroja o velluda en ese tiempo, se creía que iba a ser un niño como gruesito, ¿no? Como gordito, como bien alimentadito, así, fuerte, y era un hombre predispuesto para tareas fuertes, un hombre activo. ¿Y qué dice el texto más adelante? Dice que él era un hombre de campo, excelente y diestro cazador, y era un hombre de mundo, o sea, andaba en el campo. Era muy activo, trabajaba, cazaba, y ustedes saben que la caza, ¿qué implica? Esfuerzo. La caza indica estar corriendo detrás de un animal por allá, práctica y ocupado todo el tiempo. ¿Por qué esto nos llama la atención? Ustedes miren el texto que dicen que él llegó, ¿cómo? Cuando vio las lentejas, ¿cómo llegó? Cansado. Y lo repite dos veces: estoy muy cansado, dame de comer, estoy cansado, quiero ese guiso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estaba cansado? ¿Cuál era su estilo de vida? Cazador. Y esto llamó mi atención porque muchas veces nosotros tenemos un estilo de vida que no está alineado con el que Dios ha establecido, ¿cierto? Dios para cada uno de nosotros tiene algo establecido en su palabra y hay unos parámetros para vivir la vida, pero a veces vivimos como queremos. Hay que revisar nuestro estilo de vida. Y no es que hacer cosas sea malo, pero cuando estamos tan ocupados o cuando estamos tan activos, a veces nos olvidamos de ciertas prioridades y nos cansamos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Esto fue lo que le pasó a Esaú, llegó cansado. ¿Y qué pasó? Que Jacob lo cogió, como dicen, me cogió cansado y tomé la decisión. ¿Cierto? A veces la vida nos coge cansados. Hay que revisar nuestro estilo de vida. Necesitamos empezar a desarrollar estilos de vida sanos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Miren la diferencia entre Esaú y Jacob. ¿Cómo era Jacob? Dice que él nació como otro niño normal. No describe que era velludo ni grande. Era un niño normal y dice que era quieto y habitaba en tiendas. Esto de quieto, yo estuve investigando qué significaba la palabra quieto y dice que era estable y sólido. Y el hecho de habitar en tiendas en ese tiempo, según algunos historiadores, esas tiendas eran lugares de estudio religioso. Él tal vez se dedicaba a estudiar acerca de Dios, creció en la cultura judía. Dice de Jacob, pero de Esaú no dice eso. Entonces, miren la diferencia. Había uno de un carácter calmado, tranquilo, sólido, buscaba relación con Dios, y el otro, ¿qué hacía? Se dedicaba a su profesión, cazaba y venía, iba y volvía. Tal vez esto sucedió muchas veces. Y ahí empieza la historia y ahí empieza el problema. ¿Cómo es mi estilo de vida? Mi estilo de vida me está alejando de las prioridades. Mi estilo de vida es tan ocupado y hago 50,000 cosas y me olvido de lo importante, de mi relación con Dios, de mi descanso, de desarrollar una vida intelectual, una vida emocional y una vida espiritual fuerte, o simplemente hago cosas por hacerlas. Miren, esto habla de mi propia vida. Y muchos de los que me conocen saben que yo soy activa y que cuando estoy sin hacer nada me desespero. Y hasta me deprimo y yo busco hacer cosas. Y esto habló tan fuerte a mi corazón porque es como si Dios estuviese diciendo, ese activismo no es bueno en cierta manera. Y no significa que nos quedemos quietos. Hay tipos de personalidades y algunos son calmados, otros son más activos, más enérgicos y no está mal hacer cosas. E igual tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero revisemos cómo estamos viviendo. Si mi estilo de vida, ¿qué es un estilo de vida? Lo que yo hago todos los días, los hábitos, las cosas que hago, están siendo importantes para Dios. Si Dios está en mi estilo de vida, si mi estilo de vida agrada a Dios. ¿Saben qué dice el texto? Que el papá lo amaba más, ¿por qué? A Esaú, porque le gustaba la caza que él hacía, ¿cierto? Él cazaba un animal y se lo llevaba a su papá, y el papá le gustaba. A veces las cosas que hacemos todos los días, ¿para quién las hacemos? Para agradar al papá, a la mamá, a mi amigo, a mi amiga, estamos agradando a Dios con nuestro estilo de vida. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, porque tal vez poco a poco nos estamos apagando y no nos damos cuenta. En medio de un mundo tan agitado, en medio de tantas obligaciones, en medio de tantas cosas, nos vamos yendo, nos vamos apagando. ¿Y qué pasa? Llega un momento inesperado, donde vienen las propuestas. Lo que le pasó a Saúl, vino la propuesta y lo cogió como cansado. Cuando nuestro estilo de vida no tiene quietud, no tiene reposo y tiempos con Dios, es imposible desarrollar firmeza en nuestro carácter y nos vamos yendo y nos vamos apagando. Y miren, la vida de este hombre terminó en el piso y terminó perdiendo algo muy valioso, simplemente porque él no se dio cuenta que lo que hacía todos los días, ese activismo, era un loquito, corría, cazaba, volvía, y tal vez todos los días hacía lo mismo, y su vida no estaba creciendo, no se estaba alimentando. Miren, muchachos, esto es muy serio. Revisemos cómo estamos viviendo hoy. Si mi estilo de vida agrada a Dios, si mi estilo de vida incluye lo que su palabra dice, si estoy yendo de acuerdo al propósito de Dios, o simplemente estoy viviendo... Ni siquiera sé cuál es mi estilo de vida, ni siquiera he caído en cuenta de lo que estoy haciendo, porque esto puede llevar a ser arrastrado por las emociones, porque simplemente no hemos desarrollado un modo de vivir de acuerdo al de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Sansón que Julián nos compartió? Algo muy bonito que Dios le dijo a los papás de Sansón, antes de que él naciera, les dijo, este será el modo de vivir del niño. Y les dio unas especificaciones, el modo de vida, el estilo de vida de él tenía que ser de acuerdo a lo que Dios había establecido, que no bebiera vino, sidra, bueno, en fin, un mundo de cosas. ¿Y qué pasó? Él no vivió ese estilo de vida y Esaú tampoco. Activo, corría, venía, volvía. y no se dice de él ni que era quieto ni que habitaba en tiendas, pero Jacob sí. Entonces, quería que viéramos esta parte. El estilo de vida influye en las emociones y en las decisiones que tomamos. Pensemos un momentico, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cuáles son esas actividades diarias o esos hábitos diarios que tenemos? Donde tal vez estamos sacando a Dios, estamos sacando esos tiempos de quietud y son necesarios. Porque tal vez va a llegar un momento donde va a venir una propuesta, va a venir algo inesperado y no vamos a estar preparados porque nos va a coger cansados. No sé cuántos de ustedes acá estén cansados, estén agotados mental, físicamente, emocionalmente, o simplemente sacaron a Dios y viven como loquitos, corriendo todo el tiempo. Eso es peligroso, muchachos. Entonces, revisemos nuestro estilo de vida y adoptemos el estilo que Dios quiere. ¿Y dónde está? Está aquí y está en su palabra. Entonces, esa fue la primera cosa que Saúl cometió errores. Su estilo de vida era un estilo de vida agitado, donde Dios tal vez no era su prioridad. ¿Y saben qué es lo tenaz? El texto dice, el versículo 30 al final dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. Nosotros nos terminamos pareciendo a lo que deseamos. ¿Sabe qué significa Edom? Rojo. Y como él llegó y dijo, yo quiero ese guiso rojo que está ahí. Y dice que su nombre ya no fue Saúl, sino Edom. Nos terminamos pareciendo a lo que deseamos. Nos terminamos pareciendo a lo que hacemos todos los días, en lo que invertimos el tiempo. Nos terminamos pareciendo en eso que estamos invirtiendo la vida. Entonces, revisemos nuestro estilo de vida. Tal vez estamos desenfocados y tal vez estamos yendo al peligro. La segunda cosa que quiero compartirles y que el texto nos regala es desarrollar convicciones fuertes. ¿Por qué esto, muchachos? Miren, la vida se compone de eso, en lo que creo y cómo aplico eso que creo. Miren el texto. ¿Qué le dice? Jacob fue muy vivo. Él sí sabía lo valioso que era la primogenitura. Miren lo que pasó. Jacob le dice, véndeme. Él le dijo, tiene hambre, lo cogí cansado. Entonces, véndamela, hacen todo aquí un negocio ahí. Y él le dice, miren el razonamiento que tienes aún en el versículo 32. Venga, yo me voy a morir, esto es pasajero. ¿Para qué me sirve a mí esta primogenitura? Véndamela. ¿Ustedes creen que él no había podido conseguir en la casa o en otro lugar otra comida? Claro, sin necesidad de vender eso tan valioso. Él había podido, no creo que fueran tan pobres, pues que en la casa no hubiese nada más para comer. Yo me imagino que habían otras cosas, había podido ir a otro lugar a conseguir comida. Pero tenía que ser ya, yo quiero eso y lo quiero ya y no me importa negociar lo que tengo. Resulta que la primogenitura en ese tiempo era algo valiosísimo, valiosísimo. ¿Saben qué era la primogenitura? El derecho de nacimiento involucraba la preeminencia, la autoridad, la dirección de la familia y algo muy importante, tenía el doble derecho en la herencia, o sea, había una doble porción de la herencia para el hijo mayor. Todos obtenían herencia, pero el hijo mayor era el que llevaba la tajada más grande. Y también era un privilegio espiritual, y esto estaba relacionado con el Mesías, con Jesús, porque de ellos iban a ser el Mesías. Y de hecho, ¿Jesús vino de dónde? De la tribu de Judá, que era un hijo de ¿quién? De Jacob, y luego les voy a explicar eso. La historia debió haber sido el Dios, siempre dicen, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y debió haber sido la historia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú, que fue el primero. Pero él menospreció. ¿Ustedes creen que él como niño judío no sabía qué era la primogenitura? Claro, para un judío eso era muy importante, pero él lo sabía, pero no estaba convencido en ese momento. ¿Por qué lo negoció? Por simplemente un plato de lentejas. Él menospreció ese valor, ese principio que cualquiera hubiese querido tener, ser el primero, tener el doble de la herencia, tener la dirección de la familia, tener esa bendición y ese legado espiritual de ser el progenitor, de ser el que manda la familia, de que su línea iban a ser el salvador del mundo. Él lo sabía, pero no lo creía en su corazón y negoció su regalo, lo que Dios le había dado, simplemente porque no era un hombre que había desarrollado una convicción fuerte. Y eso tiene que ver con lo primero, cuando mi estilo de vida no está conforme a lo que Dios dice, mis convicciones no van a ser de acuerdo a lo que Dios dice, van a ser superficiales, no van a tener solidez. ¿Qué pasó? Conocer el valor de lo que creo y de lo que Dios ha dicho de mí es muy importante. Yo necesito desarrollar convicciones fuertes en mi vida. Yo creo y por lo tanto vivo de esta manera, porque es lo que yo creo. Y miren, pueden venir las situaciones que vengan. No hay nada más chévere que ver a alguien convencido. Cuando alguien está tan convencido de algo, termina convenciéndolo a uno. Uno puede hacer lo que sea, pero mire, cambie la idea. No, porque cuando uno desarrolla una convicción fuerte, es un parámetro establecido para su vida. Y esto él no lo hizo, él simplemente razonó y tuvo un razonamiento muy débil, diría yo. Un razonamiento débil. Dijo, yo me voy a morir. Y a veces razonamos así, ah, ¿para qué? ¿Yo para qué me voy a guardar hasta el matrimonio? ¿Yo para qué voy a buscar a Dios? Pues la vida va a acabar, aquí se acaba todo. Entonces comamos, vivamos, bebamos, hagamos lo que quiera, que eso no importa. Y no sabemos el costo de lo que estamos negociando. Este hombre no desarrolló convicciones fuertes, simplemente desechó ese regalo. Y a veces pasa así en nuestras relaciones sentimentales, nuestras relaciones interpersonales. No tenemos convicciones de lo valiosos que somos para Dios y sobre todo, hablo en la parte de las mujeres, y regalamos nuestro corazón al mejor postor, simplemente porque yo no tengo valor, simplemente porque yo no sé quién soy en Dios ni lo que Dios me ha dado, y negocio por una noche de placer, porque me dijo que soy muy bonita, porque me dio el mejor regalo, negocio simplemente por eso. Miren, esta generación es una generación que difícilmente desarrolla convicciones. ¿Saben por qué? Porque desarrollar convicciones cuesta. Eso cuesta porque necesitamos conocer más acerca de lo que creemos. Y a veces eso implica sacrificio. Y a veces no queremos. ¿Y saben qué refleja que no hay convicciones? Por ejemplo, hoy yo soy cristiano, me pareció muy chévere, muy bonito y vine. Pero es que por allá hay un grupo más chévere. Hacen cosas mejores, entonces ya no soy cristiano, yo ya me voy para allá, o soy musulmán, o decido creer en la cosa rara de por allí, y hoy creo una cosa, pero mañana pienso otra. No, muchachos, necesitamos establecer convicciones fuertes y desarrollar ideas fuertes en nuestra vida, y eso está en la palabra de Dios. Necesitamos desarrollar convicciones de lo que creo, de lo que yo soy en Dios y de lo que Él me ha dado. Porque miren, va a llegar el momento en que ni siquiera, Esaú ni siquiera se dio cuenta de lo que negoció. Él dijo, ah, yo se la vendo. Y dice que comió y se fue como si nada. En ese momento él no cayó en cuenta. Ah, ¿para qué me sirve? No me importa. Él no dimensionó lo que había vendido. Pero Jacob sí fue muy inteligente. Él sabía, él dijo que esta primogenitura es mía, porque él sí sabía. Él sí sabía que era ser el primero y se la robó y se quedó con ella. Entonces, tenaz, necesitamos desarrollar convicciones fuertes en nuestra vida. Yo les pregunto, ¿tenemos convicciones? En este momento yo puedo preguntarles, ¿tengo convicciones? ¿Y cuáles son esas convicciones? ¿Qué creo y cómo lo vivo? Las tenemos, si no las tienen, necesitamos desarrollarlas y necesitamos tenerlas, porque si no vamos a terminar vendiendo nuestra vida al mejor postor. Y la última es, no dejemos que solo las emociones gobiernen nuestras decisiones. Miren, cuando hay momentos de presión o cuando tenemos que tomar una decisión, empezamos, ¿qué hago? Lo que yo siento, sí, a veces sentir es importante, pero Dios nos dio ¿qué? Razón también. Nos dio capacidad para pensar, nos dio capacidad para razonar. Nuestras decisiones deben ir gobernadas por la razón y por lo que también Dios ha establecido. Cuando tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, en el momento, en lo que estoy viviendo, en lo que pasó, la podemos embarrar. Miren el versículo 33. Entonces dijo Jacob, júramelo en este día. ¿Y él qué hizo? Tomó la decisión y dijo, él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y comió y bebió y se levantó y se fue así y menospreció a su primogenitura. Él no se dio ni cuenta lo que había hecho. Dijo sí y tomó una decisión en ese momento, movido ¿por qué? Por el hambre, rapidito, tengo hambre, estoy cansado, acabo de casar, tengo un hambre horrible, ya quiero eso, quiero. Y júremelo, sí, yo le juro, no importa, hágale. A veces tomamos decisiones así, sin razón, sin juicio cabal. Mire, la Biblia dice que tenemos que ser sobrios, que tenemos que usar Dios nos dio razonamiento, somos personas con capacidad para pensar y no solamente las emociones por sentirme bien o porque me pareció y yo soy muy emocional y sí, tan chévere, muy bacano, sí, tomemos esa decisión, ya, vámonos, o seamos novios ya, o casémonos ya, o sí, necesitamos ser personas sobrias y maduras. Jacob tenía esto, Esaú no. ¿Por qué? Porque su estilo de vida era desordenado, era activista, corría a todos lados, porque no había desarrollado convicciones fuertes. ¿Y esto lo llevó a qué? A ser emocional, simplemente emocional, y tomar una decisión en el momento equivocado. Miremos más adelante la implicación que esto tuvo. No lo vamos a leer porque es muy largo. Resulta que él no se dio cuenta de lo que vendió, él se fue. Más adelante el papá ya iba a morir, estaba muy viejito, Isaac, y llamó a su hijo mayor y le dijo, venga Esaú, vaya a casa, tráigame de su casa, me prepara lo que a mí me gusta para que yo lo bendiga. Miren muchachos, en ese tiempo el poder de la palabra y de la bendición era tan importante que lo que el padre declaraba sobre los hijos se cumplía y él quería darle la bendición de hijo mayor. Pero ¿qué pasó? Aquí es donde se desenvuelve y se desarrolla eso, esa decisión que él tomó cuando él la vendió, él pensó que eso se iba a quedar así. Resulta que en una jugada de la mamá, después en la historia, la mamá dijo, no, este no es Jacob, porque la mamá amaba más al menor. Le dijo, venga, disfrácese él de su hermano mayor, le dijo a Jacob, y róbese de la bendición. Y pues Jacob, movido por su mamá, dijo, listo, igual él me vendió la primogenitura, yo me voy. Se disfrazó, ¿y qué pasó? El hijo menor obtuvo la bendición más grande del hijo mayor. Obviamente engañó al papá. ¿Qué pasó después? Esaú se da cuenta y se da cuenta de que la embarró hasta lo más, porque le dice, padre, ¿no queda una bendición para mí? Por favor, le dijo, no, tu hermano me engañó y lo que yo ya dije sobre él ya fue dicho. La palabra no podía ser revocada. La bendición, así hubiese sido por engaño, había quedado para el menor. ¿Y esto es consecuencia de qué? De lo primero que él hizo. Él la menospreció, él la vendió y de alguna manera se cumplió. ¿Y saben qué dice después? Vamos a Hebreos 12:6. Miren, esto es muy triste. A veces no me gusta leer esto, me parece muy triste. Y me asusta. Me asusta. Miren lo que dice Hebreos 12:16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Miren muchachos, al cabo del tiempo, él cayó en cuenta de su error. Y dice que con la, yo no me imagino esa escena de él llorando delante del papá, pero ¿por qué yo quiero la? Y el papá le decía, no, su hermano obtuvo la bendición. Él bendijo a Esaú, pero él dijo, tú le vas a servir a tu hermano menor, cuando era él quien tenía ese derecho, pero simplemente lo menospreció. Yo no sé cuántos de ustedes aquí están a punto de tomar una decisión, están a punto de vender algo valioso. Miren, lo valioso que tenemos, no, Dios nos lo dio, el derecho de ser sus hijos, el derecho de tener las bendiciones, el derecho de llegar a ser bendecidos. Hay tantas cosas que Dios nos ha dado que no son nuestras y las negociamos. Yo no sé cuántos acá esta noche tal vez estén pensando en negociar, no sé, cada uno sabe, o simplemente ya lo negoció, o simplemente muchos aquí ni siquiera saben qué venga la próxima semana, qué propuestas. Pero miren muchachos, esto es muy serio, a mí me asustó cuando vi este texto. Necesitamos ser jóvenes que tienen estilos de vida saludables, de acuerdo a los parámetros de Dios, no de acuerdo a los parámetros de la sociedad, sino a lo que Dios dice. Necesitamos ser jóvenes que desarrollan convicciones fuertes de acuerdo a lo que Dios dice, porque eso nos protege ante cualquier circunstancia de la vida. Y necesitamos ser jóvenes donde la razón también opera y donde las emociones no gobiernan nuestras decisiones, porque si no, entonces, ¿dónde vamos a terminar? Que no terminemos un día llorando como Esaú, porque ustedes se imaginan, cuando él dimensionó esa bendición tan grande que perdió por un platico de simples lentejas, porque no se aguantó, porque su apetito, porque su emoción, porque su desespero, porque su capricho, lo quiero ya y me lo da ya y no me importa. Y dice que lloró amargamente y no pudo obtenerla. Que no nos pase eso, que no sea demasiado tarde. Que aprendamos a manejar nuestras emociones. Y que seamos jóvenes muy fuertes en el Señor, para que la vida no nos coja cansados y le lleguen las tentaciones, lleguen las propuestas y terminemos como llorando por algo que ya no podemos obtener. Pero algo muy bonito es que Dios, la palabra dice que Él no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio un regalo y fue su Hijo, y en Él nos entregó todo. Acuérdense que Jesús fue hombre, 100%. Fue Dios, pero también fue hombre. Y Él también puede entender esos momentos de debilidad. Y en Él podemos ser fuertes. Tal vez en nuestras fuerzas no podemos, tal vez estoy que ya, mejor dicho, digo, no aguanto más, ya, mejor dicho, no, yo necesito, voy a tener relaciones con mi novio ya, o ya me voy de la casa, o ya, bueno, en fin, hay situaciones y empezamos a negociar. Tal vez estamos a punto de decir, no, yo no me aguanto más, no sé en qué, cada uno sabe. Pero yo les digo una cosa, Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Podemos dominar esas pasiones, podemos dominar esas emociones. Y gracias a Dios por Jesús, porque en Jesús podemos ser fuertes y podemos obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ustedes no se imaginan cuántas. Miren, ¿saben qué es lo bonito de la historia al final? Que Dios deja historias como estas porque dice que lo que se escribió para nuestro ejemplo se escribió. Esa historia fue hace muchos años, pero aún nos habla hoy. Y Dios la dejó de ejemplo, porque tal vez muchos de nosotros estamos que negociamos, que ya estamos que nos comemos el plato de lentejas, ¿cierto? Estamos que tiramos la toalla. Pero Dios nos dejó este ejemplo para que no lloremos amargamente. Yo dije, Señor, yo no quiero tener esas lágrimas de dolor, de arrepentimiento y saber que no puedo hacer nada porque la bendición se perdió. Dios es muy misericordioso y hay cosas que puede devolvernos, pero tal vez en esta historia no. ¿Y saben quién obtuvo la bendición? El hermano menor. De Jacob sale la tribu de Judá y de Judá viene el Señor Jesucristo. Y es el Dios de Abraham, si usted lee, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esaú la perdió simplemente porque no vivió conforme a lo que Dios dijo. Muchachos, pensemos en algo. ¿Qué es lo valioso de mi vida? ¿Qué es lo que estoy negociando? ¿Qué es lo que está a punto de perderse? ¿Qué es lo valioso que Dios le ha dado? ¿Qué es lo valioso que yo he heredado de mi familia? ¿Qué es lo valioso que tengo en mi vida? Pensemos en eso por un momento. Pensemos en eso y oremos al Señor, que nos fortalezca. Necesitamos ser fortalecidos. No podemos seguir entregando y dando nuestra vida así y no dejando que nuestras emociones nos arrastren hasta que nos lleven, quién sabe dónde terminemos. Miren, usted y yo somos diferentes. Si Dios nos tiene en este lugar, nos tiene que formándonos, dándonos palabra, porque Dios necesita levantar muchachos diferentes con convicciones fuertes, jóvenes que no simplemente se levantan, ay, hoy me levanté muy emocionado y al otro día, sí, a veces nos pasa, pero Dios necesita que seamos firmes, que seamos equilibrados y que seamos fuertes frente a presiones de la sociedad. Miren, no sabemos qué va a venir mañana, qué va a venir pasado mañana, qué vamos a enfrentar en el trabajo, qué vamos a enfrentar en nuestras relaciones, qué vamos a enfrentar en nuestra familia, pero necesitamos estar como firmes y conocer el valor de lo que Dios nos ha dado para que no lo entreguemos por cualquier cosa. Entonces, pensemos un momento en cuáles áreas de su vida usted está luchando y cuáles cosas valiosas que usted cree que tiene están a punto de perderse para que no terminemos llorando después. Porque miren, ¿sabe qué nos caracteriza a veces a nosotros? Esa ligereza al tomar decisiones, esa ligereza al actuar. Y muchos acá están pasando la adolescencia y están así con esa actividad y esa energía, y a veces de manera apresurada hacemos cosas y no sabemos la implicación que eso tenga en el futuro. Miren lo que le pasó a Esaú. Él tomó una decisión y se fue como si nada, pero al tiempo lloró y dijo, ¿yo qué hice? Que eso no nos pase a nosotros, que las decisiones que tomemos hoy, que el modo de vida que estamos teniendo hoy pueda afectar positivamente nuestro futuro. Y que seamos sensatos, que seamos cabales como el Señor nos manda, que razonemos, que somos personas inteligentes y podamos decir, venga, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy viviendo, me va a llevar a no estar muy bien, entonces necesito cambiar y necesito mirar. Entonces revisemos, muchachos, ¿cómo está nuestro estilo de vida? ¿Será que estamos como loquitos, corriendo todo el tiempo y sacando a Dios de nuestros planes? ¿Cómo está nuestra relación con respecto a la palabra y con respecto a lo que creemos? Simplemente conocemos, pero no hacemos lo que creemos. Nuestras convicciones no están siendo fuertes, simplemente así, muy chévere, muy bonito. Yo me sé ese versículo de memoria, yo me sé, pero yo no creo y no vivo de acuerdo a eso. ¿Y cómo tomo las decisiones? ¿Simplemente por emoción? ¿Porque me parece chévere? ¿Porque lo sentí? ¿O estoy razonando?